compañera, integrante del Comité de Defensa del Humedal Paicaví, de Conce, de Lorenzo Arena. Hay un humedal que está siendo amenazado por la industria inmobiliaria, ha sufrido rellenos constantes durante los últimos años. También ahí era un basural, un verdadero basural. También ahí se apela, no sé, a los vecinos, a las vecinas. Así que es sumamente importante que haya un grupo de gente organizado por la defensa del humedal. También acá hay experiencias de defensa de territorio en la ciudad. Y justamente esta entrevista va con ese interés también de saludar a la organización, de contarnos un poco sobre las organizaciones que defienden territorio dentro de la ciudad, como es el caso del humedal Paicaví, como el caso de la experiencia acá de Verde Urbano, con los árboles de Javiera Carrera y con otras instancias también que se están dando acá en Temuco, Temuco Guardia, en la ciudad. Entonces queremos conversar con la compañera acá sobre eso y como primera pregunta que nos explique qué es un humedal, básicamente. Hola. Hola a todos y todas que están escuchando. Primero que quisiera agradecer a Radio Cruz por la invitación, por el interés. Y respondiendo a la pregunta, un humedal es un ecosistema muy particular, muy, muy diverso, porque es un ecosistema mixto o en transición. ¿Qué significa eso? Que en ciertas épocas del año se presenta húmedo y en otras épocas puede estar más sequito. Y eso lo hace ser muy propicio para ser el hábitat de mucha flora y fauna. Por lo general están en zonas cercanas a ríos o lagos o el mar. Y como sabemos, en Concepción está el río Biobío. En lo que es el delta, la desembocadura del río, por lo tanto Concepción prácticamente está sobre humedales. Entre los beneficios que tienen los humedales, cosa que no nos gusta llamarlo tan así, beneficio o servicios, porque es como parte de una concepción de la naturaleza como servir al ser humano, pero ese es el concepto que se usa en investigaciones por lo general. Bueno, y entre estos beneficios que tienen los humedales, el más importante, no sé si el más importante, pero que es destacable, es que son grandes generadores de oxígeno, porque albergan plantas que realizan ciertos procesos bioquímicos que permiten absorber CO2 y generar oxígeno, se dice que incluso más que los bosques. Entonces, en una ciudad saturada de contaminación como es Concepción, o quizá aquí también en Temuco, también debieran ser considerados muy importantes como un plan de mejoramiento de descontaminación. Otra virtud que tienen los humedales es que son depuradores de agua, funcionan algo así como una esponja que filtra todas las aguas lluvias, con toda la contaminación que traen desde las calles, por ejemplo. ¿Cómo se llama eso? La lluvia ácida. Claro, no sé, pues los aceites desde las calles, todo eso el humedal lo va filtrando con las raíces de las plantas. Y eso, lo otro es que absorben agua, son como verdaderas esponjas, lo que en ocasiones de inundaciones, por ejemplo, cuando crecen los ríos, cuando llueve mucho, son sitios en donde se alberga esta agua. Tienen una gran capacidad de absorción. Y también en caso de tsunami son muy ventajosos mantenerlos vivos, porque como se vio en el tsunami del 2010, luego del terremoto, en el gran humedal que hay en Talcahuano, camino a Penco, que se llama Rocuán Andalien, se vio que el humedal recibió mucha de esta agua y evitó quizá una tragedia mayor. Okay. Y cabe destacar que las poblaciones aledañas a ese gran humedal, que en el fondo están sobre el humedal, se vieron afectadas por inundaciones. Por estar construida ahí. Claro, justamente. Y también es muy, muy recurrente ver que hay a veces mucha humedad de las poblaciones que están cercanas a los humedales, hongos en las paredes, o lo que ocurre también, desgraciadamente, por ejemplo, en San Pedro de la Paz, en el humedal Los Batros, hay una población que sufrió sufrió un proceso de licuefacción, que es cuando el terreno como que cede, se reacomoda, porque son terrenos blandos, son... Claro, con Alto Río, que ese edificio gigante para el 2010 en Concepción, que se vino abajo. No tengo claro si fue por eso, pero cuando el terreno cede, como que se reacomoda y la construcción como que se hunde y claro, quedan en desnivel. Concepción, justamente como tú dijiste, está rodeado de mar, ríos, humedales, lagunas, entonces tiene que haber otro sistema de construcción. Claro. Que son, bueno, una construcción mahona, etc. Y no estaba esa construcción para, digamos, atender a esta... Claro, deslizamiento de terreno. Lo otro es que, como son terrenos blandos, como que las ondas sísmicas se amplifican. Ah, claro. Entonces hay que tener mucho más cuidado al construir. Lo otro que caracteriza a los humedales es que regula la temperatura, cosa que debiera ser muy importante considerando el calentamiento global. Y también es muy importante que son espacios de recreación en donde las familias van a disfrutar, quizá de un picnic, a ver la flora y la fauna, por lo tanto también son espacios de aprendizaje, con potencial de investigación científica quizás, y también es muy importante que albergan mucha biodiversidad, por como te explicaba que son sistemas mixtos, hay una gran cantidad de aves que vienen desde otras partes del mundo a anidar, también hay anfibios, hay muchos insectos y, como te comentaba, muchas plantas también que son aptas para vivir en estos sistemas como entre acuático y terrestre, como las totoras, por ejemplo. En resumen, no son sitios heriazos. No son sitios heriazos, como la gente de pronto puede ver a primera vista, son lugares muy importantes que debieran conservarse y por lo tanto es muy importante que se los defienda, se los cuide, no solamente del relleno de las inmobiliarias, sino que también de acciones que hacen los propios vecinas, las propias vecinas y vecinos, que es botar basura. Justamente por eso después lo ven como un sitio, claro, como peladero, como diría, claro. Ah, ahora, ¿qué es el humedal Paicaví? El humedal es un cuerpo que está ubicado en el sector de Lorenzo Arenas, en los límites de Concepción, entre Talcahuano y Hualpén. Y es un humedal que en su origen tenía 42 hectáreas aproximadamente. Yo te hablo hace cuando el comité se activó, por ahí por el 2007, pero ya ha sufrido disminución en su territorio. Es un humedal que tiene 4 fuentes de agua y se rumorea que está conectado posiblemente, quizás subterráneamente, como en todo Concepción, una red de canales subterráneos que también seguramente está conectado con la Laguna Redonda, por ejemplo. Hay otras 3 lagunas más en Concepción, en San Pedro también hay otras lagunas, entonces en el fondo es el delta del Biobío, sí, que claro. Entonces es sumamente importante el comité, en este caso. ¿Podrías contarnos sobre el comité, entonces, en defensa del humedal Paicaví? El comité es una organización territorial de Lorenzo Arenas, en la cual participan vecinas y vecinos del barrio, pero también personas de otras comunas, porque es un problema transversal a toda la intercomuna. Es una organización horizontal que toma sus decisiones mediante el consenso. No tenemos presidente ni secretaria ni nada de eso. Todos y todas tratamos de ir trabajando en todas las actividades que haya que hacer, y es una organización autogestionada porque no creemos en en las autoridades, que en el fondo solamente nos han demostrado su incompetencia y mala voluntad. El comité se creó por ahí por el 2007, cuando comenzaron los primeros rellenos del humedal, y luego de un par de gestiones legales que no tuvieron buenos frutos, al parecer el ánimo decayó, pero se volvió a reactivar con las personas que están trabajando hoy en día a fines del 2014. Y el objetivo, como ya lo comentábamos, es preservar el humedal, tanto de los rellenos como de la acción de vecinas y vecinas que lo tratan como basural. Y en cuanto, por ejemplo, a nuestra lucha, te puedo comentar que tenemos distintos frentes de acción. Una de ellas es la jurídica. Tratamos de participar en todas aquellas instancias que nos permitan tener algún impacto sobre las decisiones que se toman con respecto a él. En ese sentido, apelamos a participar en lo que es el proceso del plan regulador, que, como ustedes sabrán, regula los usos de los suelos, estipula qué terrenos son posibles para construir, por ejemplo, o qué terrenos están destinados a área verde, etcétera, etcétera. Y frente a eso, una de las principales acciones que llevamos a cabo fue una audiencia ante el Consejo Municipal para solicitarle al municipio... Eso fue hace poco. Sí, fue como en junio, no fue hace tan poco. Para solicitarle al Consejo Municipal que haga todo lo necesario para resguardarlo. Y bueno, el alcalde reelecto de Concepción, Álvaro Ortiz, se comprometió a hacer todas las gestiones necesarias, bla, bla, bla, pero hasta el momento no ha pasado nada. Se comprometieron a crear una mesa de trabajo para trabajar el tema, no solo del humedal Paicaví, sino que también el resto que va quedando en las otras comunas. Pero hasta el momento no ha pasado nada, así que estamos ahí tramitando las cartas. Oye, para recordarles su compromiso, porque todo el consejo, claro, se mostró a favor de la preservación. Eso te iba a preguntar. Incluso algunos concejales, ¿cómo reaccionaban con los argumentos? No, mira, fue bien acogido el tema. Ellos están sensibilizados con el tema, no pueden decir que no saben nada. Claro. No, todos se mostraron dispuestos a trabajar. Incluso algunos mencionaron la posibilidad de expropiar estos terrenos porque son privados. Ese es un punto súper en contra que tenemos, porque son terrenos privados. Pero se mencionó incluso esa posibilidad de expropiarlos para que tenga el título de Santuario de la Naturaleza, porque esa es como la única manera de protegerlo, porque la otra opción sería como declararlo área verde mediante el plan regulador, pero eso no asegura su... ¿También construirían en eso? O a lo mejor plantarían pastito, canalizarían los cursos de agua. ¿Pero los rellenos han seguido? Sí, porque es un terreno privado y hasta el minuto el plan regulador dice que esos terrenos son aptos para expansión urbana. Y bueno, el otro frente es el frente educacional, podríamos decirle, frente educacional, que tiene que ver con concientizar a las vecinas, a los vecinos. Para ello realizamos charlas en colegios, por ejemplo, jornadas muralistas en el barrio, no sé, por otro tipo de proyectos artísticos. Hace poco estrenamos un disfraz de un coipo que va a ser la estrella, yo creo. Esperemos que tenga pronto su canal de YouTube, así que invitadas a seguirlo. Oye, pero entonces anda en coipo en el humedal. Sí, anda en coipo, sí, me faltó mencionarlo entre la biodiversidad que ahí habita. Anda en coipos y aves como, por ejemplo, las garzas, la loica, los chunchos, zorzales, patos, taguas, treiles o queltehue, como también se le llama, y el símbolo, no, el icono del comité es el siete colores, que es un pajarito muy particular porque tiene siete colores, es muy pequeñito y su nido también tiene una forma muy, muy particular. Oye, gran diversidad entonces. Sí, de hecho tenemos un compañero que estudia veterinaria y comentaba que hay más de 70 especies ahí en el humedal Paicaví, que es un humedal en comparación al Pequeño. resto que hay en la intercomuna, es pequeño. Es como un pequeño refugio lo que va quedando, Sí, ¿no? de hecho hay aves que vienen, como te comentaba, de otras partes del mundo a anidar ahí y en otros humedales también. Pues, aves que van de paso, que anidan y luego se van. ¿Y qué más con respecto a esa Bueno, me forma ha de...? hablado de cómo ha nacido el comité desde el 2007 a su reactivación en el 2014. Me has comentado la forma en la cual ustedes llevan a cabo sus acciones, tanto dentro del marco legal como también dentro de otras acciones. Claro, y ahí Esas otras quisiera, acciones, ¿cuáles? bueno, difusión, por ejemplo, en lugares públicos como la Vega Monumental. En el centro también realizamos, para el Día Mundial de los Humedales, fuimos bien acogidos por el público, en conjunto con otras organizaciones que defienden otros humedales, como el de Rocuant y el de Los los Vatos. Batros en San Pedro. Y también proyección de documentales que tienen que ver con luchas territoriales. Generamos videos, tenemos una página en Facebook, tenemos un WordPress. Luego les voy a dar la dirección para quienes Claro, quieran sí. visitar la página, contactarse con nosotros y nosotras. Y estamos constantemente generando actividades en pro de la defensa del humedal. Y también no descartamos la lucha más directa en las calles, marchas y todo eso, quizá en un futuro, pero aún no lo hemos hecho porque igual es poca la convocatoria que tenemos. Okay. Sí, pese a que la gente está sensibilizada con el tema, en nuestro barrio la población en su gran mayoría es de tercera edad, entonces no participa mucho del cuento. Pero no se descarta esa vía porque en el fondo el trabajo jurídico que se hace o legal, más que nada es para, no sé, pues para seguir todos los pasos que sean necesarios para su conservación. Y en el fondo para evidenciar también de que las autoridades No tienen voluntad. no tienen voluntad, Y exactamente. están de acuerdo, digamos. Oye, ya que me estás comentando la forma en la cual ustedes se han organizado, las acciones que siguen adelante, y frente a esto último que me comentaste de no descartar otras opciones de movilización social más directa, ¿cierto? De protesta. ¿Cuál es el posicionamiento político del comité respecto, digamos, a la lucha contra el extractivismo y frente al capitalismo? ¿Cómo se autodefine en términos políticos? ¿Por qué hubo una activación en el 2014 de lo que ya había antes? ¿Hay personas de las que estaban antes? ¿Cómo ha sido la discusión, digamos, política Sí, del no, comité? yo no tengo en verdad nociones de cuál era la postura política en ese primer momento del comité, pero sí ahora nos asumimos como anticapitalista en el fondo, porque entendemos que es un problema que se deriva del capitalismo. Y por lo mismo nos sentimos como comunidades que no podemos tomar decisiones sobre los territorios que habitamos. Son otros en el fondo quienes Los tienen que el poder, deciden. los que deciden, los que pasan por encima del resto y deciden por todos y todas. Por supuesto. Oye, bueno, para seguir avanzando, tenemos otra preguntita. Me nombraste también otro grupo organizado que defienden humedales como el Humedal Los Batros en San Pedro de la Paz. Y otro más me nombraste, Isla Rocuán. Sí, Isla Rocuán. en Talcahuano. Entonces, bueno, nosotros hemos sabido, sabemos de Octopus, sabemos de Biobío Genera, sabemos que se formó una coordinadora llamada Penco Lirquén, y también que hay una coordinadora de defensa de los territorios, al igual que acá hay una red de defensa de los territorios. De hecho, ahí vamos a compartir esta entrevista para toda la red y todas las personas que quieran interesarse en conocer sobre su organización. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la relación que tienen ustedes como comité con otras instancias organizativas, como la coordinadora, como estos grupos de defensa del humedal, los Vatros, por ejemplo? ¿Y qué más se puede contar, digamos, sobre el movimiento en el Biobío, en Concepción? Porque si ustedes son pocos comités, quizás como coordinadoras sí son muchos. Claro, sí. Bueno, el comité forma parte de la Coordinadora por la Defensa de los Territorios del Biobío, así como que fue el nombre que le pusimos. Y estamos coordinados con organizaciones de otras partes de la intercomuna, como lo son el Movimiento por la Defensa del Valle Nonguén. Ellos tienen problemas con unas canteras que extraen en los cerros. Eso provoca que los canales de regadío se llenen de barro y eso va a parar a los cultivos que hay por ahí cerca, entonces es un problema. También estamos organizados con Ñuble Libre, que es una organización de San Fabián de Alico y de Chillán. No sé si participan de otras comunidades, me imagino que sí. Pero ellos tienen el problema de las hidroeléctricas que se están instalando en el río Ñuble. También está el Comité de Allegados Esperanza de una Vida Mejor, más conocido como Las Princesas. La toma de Las Princesas. No entiendo bien cómo fue el cuento ahí. Tengo entendido que fue un atado con el banco. Creo que era con un... Son casas de alta cuantía. No es una toma de terreno. No. De un terrenoriazo, digamos. Ahí había... Era una cooperativa, creo. Una cooperativa, pero que... Con un banco. El banco se fue a quiebra. La gente que puso plata no se la devolvieron. Las casas quedaron a medio construir. Bueno, y unas construidas completamente. Claro, y la gente decidió tomársela. Y también hubo otro grupo de personas que fueron invitados a vivir ahí. Y así está que la toma. Y ahí está la toma. Resistiendo, llevan como 2 años. Sí, bueno, es buena esa experiencia. También queremos ir a entrevistarlo algún día. Y como habíamos mencionado, también está la coordinadora Pencolirquén, que lucha contra el proyecto Octopus, que como todos debieran saber, todos y todas debieran saber, es un mega proyecto energético que cuenta con el apoyo de todas las autoridades habidas y por haber, pero que no cuenta con el apoyo de la gente porque sabemos bien que va a causar muchos problemas. El proyecto Octopus es un proyecto que se presenta parcelado para ingresar, por ejemplo, al sistema de evaluación ambiental. Por eso es que fue aprobado. Totalmente ilegal, eso no se puede hacer. Y abarca tanto la construcción de un terminal marítimo para importar gas desde Estados Unidos. También incluye un gasoducto que lo conduciría hasta una termoeléctrica que estaría ubicada en Bulnes, pero también habría otra prontamente, esperemos que no, en Cabrero. Entonces, en el fondo, se llamó en un principio Octopus porque en el fondo es como un pulpo con muchos tentáculos. Tiene mucha, claro. También hace poco se integró una organización que se llama Todos Somos Cofquecura, que se están organizando en contra de las salmoneras, que vienen arrancando de Chiloé y quieren destruir la bahía y de la costa de Cofquecura. Más de, no sé, 40 proyectos, creo, algo así. Claro, no sé. Y también hay un centro cultural de Hualqui, que no recuerdo su nombre por ahora, se integraron hace muy poco, pero creo que ellos no son parte como del núcleo central de la coordinadora, porque la coordinadora también tiene algunas comisiones que también se organizan con personas individuales que quieren, quizá que no están organizadas en sus territorios, pero quieren aportar con alguna lucha. Y sí, y no estamos cerrados a esa posibilidad también. Y bueno, la CDT es una organización que busca coordinar distintas organizaciones territoriales que tengan presencia real en los territorios y funciona de manera horizontal. Mediante el consenso se toman las decisiones. Por el momento es autogestionada. Y lo que tenemos en común es que actualmente todas las organizaciones tenemos una lucha medioambiental o territorial latente. Eso quiere decir que tenemos como un enemigo en común, que sería en el fondo el capitalismo, con sus distintos tipos de dominación sobre las personas que habitan los territorios. Entonces, nos unimos para hacerle frente a este deterioro medioambiental y poder acceder a mayor soberanía sobre los territorios. Perfecto. ¿Algo más? Quisiera agregar. Que yo creo que entendemos que esa dominación puede adquirir muchas facetas. También estamos trabajando internamente en temáticas que nos puedan ayudar, por ejemplo, a organizarnos, a seguir organizados, mejorar quizá las lecturas que vamos haciendo, quizás de lo que va sucediendo. Y también realizamos talleres para que otras personas que se interesan por estos temas puedan ir adquiriendo como herramientas para generar mayor poder sobre los territorios. Okay. Oye, con respecto a la coordinadora, ya en este caso, donde forman, como tú lo dijiste, parte muchas organizaciones, en el caso de que el día de mañana se apruebe, bueno, Octopus está aprobado. Sí, aprobado. Está listo, ¿cierto? Entonces, que el humedal ya vaya desapareciendo, que se difumine esta organización coordinadora Benculerquén y otros temas que ojalá no sucedan, ¿cierto? ¿Cuál es el posicionamiento con respecto al hoy de esta organización para una proyección futura? ¿O no busca proyección? ¿Es un tema tingente de ahora? No es un tema netamente actual. También existe la posibilidad de, por ejemplo, que se incorporen otras organizaciones que quizás no tienen una lucha coyuntural, pero que sí están buscando nuevas maneras de vivir, claro, de organizarse, no sé, quizá. Bueno, nuevas maneras de vivir quizá más libremente y quizá pudiendo ejercer más control. ¿Autonomía? Claro, autonomía. Sí, y por lo tanto también es importante, cosa que no se ha hecho mucho, pero también un área como de educación también dentro de la coordinadora. No se ha realizado, pero está dentro de las tareas por hacer. Claro. Oye, ¿qué se viene para el comité? ¿Acciones a futuro? ¿Qué está el comité hoy por hoy? Mira, estamos en proceso de insistirle a las autoridades del Consejo Municipal sobre esas promesas que se hicieron en la audiencia, que se conforme idealmente luego esa mesa que prometieron de trabajo, que en esa mesa hayan representantes de las comunidades, que no hayan solo autoridades, porque ya sabemos el resultado de sus decisiones. Y también a los CORE, porque también los CORE son parte importante de la creación del plan regulador, que como te comentaba, es nuestra posibilidad quizás de salvar, de proteger los humedales que van quedando, no solo el humedal Paicaví. Y continuar con esta tarea de educación, seguir con charlas en los colegios, seguir informando y eso. Oye, ya para ir como terminando, todo muy, muy claro, de hecho, por lo menos para mí. ¿Cómo se puede contactar con el humedal para, no sé, pedirle algún tipo de documentación o querer colaborar con algún tipo de trabajo para ustedes, técnico quizás, jurídico, o quizás alguien entiende algún otro tema o tiene algún otro dato? ¿Cómo se pueden comunicar con ustedes? ¿Información del comité existe por ahí? Me dijiste que había un WordPress. Sí, el Facebook es Humedal Paicaví, es una página, denle like por favor. Y también está el WordPress, que es humedalpaicaví.wordpress.com o CL. No recuerdo bien. Bueno, pero se puede googlear. Sí. Sí, sí, aparece al tiro. Un WordPress del comité. Y nosotros contamos con algunos estudios que se han hecho sobre los humedales en Concepción. Hay algunos estudios realizados en el humedal Paicaví. Hay una tesis, por ejemplo, de un arquitecto que tenía una propuesta. Hay mucha gente que se interesa desde lo académico en el humedal. Y tenemos mucha información que puede ser útil también para otras organizaciones, otras personas que quizá no están organizadas y quieran defender su lugar. Nosotros podemos compartir con ellos y con ellas nuestra información y nuestra experiencia. Así que estamos muy dispuestos a colaborar en ese sentido, y de paso también quisiera hacer un llamado a organizarse en los territorios. Es muy importante que lo hagamos. Ya basta de dejar que las cosas pasen sin hacer nada. Y a decidir por lo que queremos. Claro. Digamos, a tener un control sobre nuestro territorio donde habitamos. Eso es importante. Muchas gracias por la entrevista. Gracias. La a vamos a compartir ahí en... por las redes, y también lo vamos a programar ahí en nuestra radio. Muchas gracias. Gracias a ustedes.